Bino basi ya kisasa, bolingi bola mote. Soki moto walingi yo, kokota la yese pamba. Bino basi ya kisasa, bolingi bola mote. Soki moto walingi yo, kokota la yese pamba. Yo motema oh naluki naluki na moni yoteo okade o moninga ise papa ye na tuni bazambe na moni yoteo okade o moninga ise papa e na tamboli na beti mitano neneta okade o moninga ise papa e naluki e naluki e na lembi na ngai okade o moninga ise papa. Zambe amoni yoteo okade o moninga ise papa ena luki ena lembi ena beti mitano okade o moninga ise papa. Zambe amoni yoteo okade o moninga ise papa ena luki ena lembi ena moni yoteo okade o moninga ise papa.